Continuamos con tu programa Bajo el Cielo de Morelia. Yo soy Ana Filguera, la Picosita, y por acá tenemos unos saluditos. Me dicen, buenas noches, comadrita, ¿me puedes mandar un saludo para mi esposa Sandra, la más chula y hermosa del universo? ¡Ay, Sandra! Y me pudieras complacer con una canción, la de Gema con Pedro Fernández. Gracias y saludos desde León, Guanajuato, para ti y todo Morelia, Michoacán. Muchas gracias. Pero ¿qué cree? Que ahora no tenemos este programa de Vicente y Pedro. Ahora no hay. Que no la he vuelto a ver.